la bota de la economía. En medio de una crisis sufo de energía. Ya no queda espacio para jubilados. Están condenados a ser exterminados. Ando jubilado, ando jubilado, ando jubilado. No he llegado, no he llegado. Ando jubilado, ando jubilado.